Señor es dueño de casa, tengan fuerte su bandera, que venimos desde Salta levantando polvareda. Ayer canté en el Churcale, hoy canto pa' Corralito. Parece que a usted le gusta andar cantando a toditos. Todos quieren que me muera y de adrede no vi amor. Yuyo cantando te voy a salir. Pero almozo de orgulloso, de orgulloso, de orgulloso. Todo bicho que camina siempre va. Con ustedes no se puede, vamos compadre, lo invito a todos.